Estamos en el asilo El Buen Señor, en el municipio de Mazatepec. Nos acompaña María de Jesús Martínez, quien es su directora de esta última etapa. Que nos platique la historia, tanto de Chuy como del asilo del Buen Señor. Chuy, danos tu nombre y tu edad. Me llamo María de Jesús Martínez Campos y tengo 59 años. ¿Hace cuántos años empezaste a trabajar con los adultos mayores aquí en el municipio de Mazatepec? Tengo 12 años. Primero como directora en grupos de la tercera edad y ya después 9 años en el asilo del Buen Señor. ¿Cómo es que te empezaste a involucrar en el trabajo de asilo, Chuy? Me invitaron para dar rehabilitación y masaje. Y empecé 2 días, ya hasta fueron 3 días y ya después un día llego y pues que ya no había quien atendiera a los abuelitos y aquí nos quedamos. Empezaste brindándoles como voluntaria apoyo de masaje y rehabilitación física. Masaje y rehabilitación física voluntaria. O sea, sin ganar un centavo. ¿En dónde estaba ubicado el asilo, Chuy? En Mazatepec, en el centro de Mazatepec. ¿Era propio? Platícanos en qué condiciones estaba. Era una casa rentada y eran 4 habitaciones y en las 4 habitaciones eran 27 abuelos. Y ya un día nos visita Salubridad y que nos van diciendo que no deberíamos de tener tantos abuelos. Y lo menos que nos permitieron fueron 20. Y entonces, la verdad, conforme fueron muriendo, ya no metimos más abuelitos. Hasta que nos quedamos en 20. Cuando tú llegas al asilo a trabajar, ¿el asilo ya funcionaba? Ya habían sido otras personas. Fue la maestra José Porchada de Numea, la señora Legorreta, se apellidaba, y Amanda Toledo. Ellas fueron las que me quedaron. ¿Y tú tienes alguna referencia de por qué iniciaron estas personas un asilo en esta zona tan alejada del estado? Porque ellas decían, bueno, lo que ellas me platicaron a mí era que encontraban luego abuelitos tirados en los zócalos de los pueblos, abandonados, sin comer, y luego en el frío, o sea, tirados ahí completamente, y que no había quien les diera una cobija. Entonces ellas empezaron en un cuartito, rentando un cuartito. Ahí tenían un abuelito, después llegó otro abuelito y así, fueron 4 abuelos. Entonces se dieron cuenta que eran más abuelos los que necesitaban y fue cuando rentaron la casa. Y pues no tenía piso, era puro lodo, la cocina tampoco, nomás era un techito de pura lámina de cartón y todo era puro lodo. Y en esas condiciones tan mínimas de equipo, tan mínimas de espacio, porque bueno, requieres 4 habitaciones para 20 y tantos abuelitos, pues nos imaginamos que había mucho hacinamiento, había una sobrepoblación. ¿Cuántos años se mantuvieron trabajando en esas condiciones, Chuy? Pues fueron como 5 años. Oye, Chuy, y todos esos años, pues desde que tú tienes referencia, ¿cómo se mantiene el asilo? Bueno, se mantenía, porque ahorita nos ha olvidado un poquito la gente, se mantenía de donaciones de la comunidad, desde Coatlán del Río, Tepecala, Mazatepec, Miacatlán, pero todo era voluntario, todo, o sea, desde la comida, cloro, jabón, todo era voluntario. ¿Pero era suficiente? Pues luego no era suficiente, porque por eso nos íbamos de casa en casa a pedir en dinero, en pan, en verdura, carne, o sea, lo que fuera. Todo lo que fuera íbamos a pedir. Y pues sí, la gente empezó a responder. Nos dices que ese espacio donde estaba ubicado el asilo pagaban renta. ¿Tener un asilo o tener un espacio de atención para, ya bien para adultos o ya bien para niños, implica muchos gastos, Chuy? ¿Hay gastos de pago de los empleados, que nos decías pagar la renta, pagar la comida, pagar los medicamentos de los abuelos? ¿Para todo eso alcanzaba con las donaciones de los vecinos, de los pueblos? Y luego no alcanzaba, siempre estuvimos más, ahora sí, con gastos más altos que lo que la gente nos daba. Pero pues sí se podía, o sea, es más, no les dábamos medicamentos, les dábamos microdosis. Y luego, pues para tratar a todos los que llegaban con escaras y con llagas, ocupábamos el sol. Ahí sí, o sea, lavábamos sábanas de algodón, las tendíamos en el sol y con eso hacíamos gasas. Y eso servía para hacerles limpieza con el jabón, o sea, neutro, solamente así. O sea, hacíamos rendir el dinero, hacíamos rendir lo que nos regalaban. Las autoridades locales, me refiero a los municipios de la zona, ¿de ellos qué apoyos recibiste en esa época, Chuy? Pues en la época que estuvo el presidente en Tepecala, antes nos pagaba una enfermera en Tepecala. De Coatlán del Río daban 2,000 pesos, que eran para transporte de las personas que nos traían de casa de día. Llegamos a tener hasta 60 abuelitos de casa de día. Pero ahí ahora sí que los ayuntamientos, ellos se encargaban de llevar a los abuelitos más necesitados de cada comunidad, los llevaban al asilo y ellos mismos los iban a recoger. ¿Este servicio de casa de día, durante cuánto tiempo lo estuvieron brindando? Así estuvimos nada más como 4 años. Ya después ya no pudimos, ya no nos ayudaron los ayuntamientos, hubo cambio de, bueno, de trienio, y entonces ya entran los siguientes presidentes y ya no se dio. Depende mucho de ellos también, el que luego nos quieran dar el permiso, porque también luego no quieren. Así que depende, creo yo, de la persona. Pues si está sensibilizado, ayuda. Si no está sensibilizado, no ayuda. Oye, Chuy, me quedé un poco con la duda. ¿Cómo es que de ser una voluntaria que asistía al asilo a dar masajes, a dar rehabilitación física, te empiezas a involucrar cada vez más hasta el punto de llegar a ser la directora del asilo y la presidenta de la mesa directiva? Bueno, pues ahí fue más que nada, la verdad, no sé cómo decirte, pero me daba cosa entrar al asilo, porque todo estaba cochino, todo estaba muy sucio, todos los abuelitos se mentaban la madre, así fue cuando yo llegué, ¿sí? Todos groseros, o sea, era una cosa fea, las paredes llenas de popó, las camas, bueno, ellos mismos, o sea, que no había amor, entre ellos mismos no lo había, que son seres humanos, una cosa es que estén enojados con la vida y que tengan resentimiento, y otra cosa es que se vengan unos a otros, ¿no? Y así, poco a poquito se fue concientizando a las personas. Entonces, en ese entonces, Chuy, no había, por parte de la mesa directiva de la asociación, no había una figura de autoridad que le diera orden al asilo, le diera limpieza, le diera un sentido diferente. No, allí era, a veces iban, a veces no iban, por eso a veces se bañaban, a veces no se bañaban. Ya nomás lo que único que tenía que tener era la comida. Pero ya después que me van diciendo los del DIF, creo, no me acuerdo si fuiste tú o no me acuerdo quién, que me dijo, toma el toro por los cuernos y pues ya agárralo tú, porque de los que han venido ninguno se ha comprometido con los abuelos. Todos nomás los han utilizado. Entonces mejor agarra tú al toro por los cuernos y tú dirige esto. Y entonces pues ya fue como, ahora sí que me metí a dirigirlo y empezando por educar a los abuelos. Y también empezando por educar a las personas que llegaban de voluntarios, porque también luego nos volaban hasta el jabón, nos volaban la verdura. Estaban viendo que era voluntario lo que nos regalaban y todavía se lo robaban. Un trabajo arduo el de educar a las personas, sobre todo cuando ya están formadas y ya traen toda una historia, Chuy. Sí. Pero los resultados se ven a la vista. Sí. Empezaste a darle orden, empezaste a darle limpieza, pero te preocupaba aún el espacio. Sí, pues ahí donde vivíamos, la verdad, no era digno, todos estábamos amontonados. Digo, estábamos porque pues, luego me tenía que quedar ahí también con ellos, y pues sí veía yo que todos estaban amontonados, y como me dijeron un día, si un día llegara a haber un temblor o un incendio o algo, ¿cómo van a huir? ¿Cómo van a salir corriendo unos encima de otros? No, entonces debe de haber lugar para que puedan salir. Entonces por eso nuestra meta era tener un lugar digno, o sea, un asilo donde tuvieran ellos un espacio. Y la vida le sonrió, sí. La suerte le sonrió. Platícanos ahora esta segunda etapa o esta última etapa del asilo del Buen Señor. Primero nos regalaron el terreno. Luego hicimos un jaripeo baile. Con ese jaripeo baile se barrió. Ya después empezamos a buscar donadores, ¿no? Para la construcción del asilo. Empezamos pidiendo pues que donaran 1/2 millar de tabique o 1 millar y así. O sea, se empezó pidiendo material. Y así, bueno, ya después se hicieron hasta colectas a personas ya más allá de con el gobernador y todo por allá, ¿no? Para que ayudaran. Y así fue como se juntó toda esta gente que ayudó a construir el asilo. Ya nos lo entregaron con todo el equipamiento, todo. ¿Cuántos años tardaste, Chuy, desde el momento en que una persona sensible del municipio de Mazatepec dona un terreno de su propiedad hasta haber concluida la construcción? ¿Cuánto tiempo les llevó todo este proceso? 3 años, que cuando ya nos habían dado el terreno, fue cuando hicimos la barba. Y luego otro año, que fue para cuando ya se hizo la construcción. Año y medio. Nos venimos al año y medio de cuando se empezó la construcción.